9:18 minutos, vamos a saludar al presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, con la columna de todos los lunes aquí en Radio Kermés. Buen día, Hugo, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo tranquilo acá. ¿Qué andan diciendo los medios dominantes, como los denominan ahí? Bueno, tuvimos una semana de... digamos, en la que tomaron partida de manera unánime del lado de los empresarios y en especial del lado del multimillonario Paolo Roca, después de la controversia que se generó con el anuncio del grupo Techint del despido de 1.450 trabajadores. Y bueno, la reacción del presidente con aquella frase sobre los miserables, y bueno, ese conflicto, digamos, determinó una respuesta muy compacta, muy organizada, de prácticamente todos los columnistas de política y economía de Clarín, de La Nación y algunos de Infobae también. Con un recurso además insólito o bueno, muy cuestionable, porque en todo el relato de las notas podemos mencionar a Morales Solano en La Nación, Carlos Paña en La Nación, González en Clarín, bueno, todos los que trataron el tema en notas de análisis, como les llaman, o de opinión, coincidieron en el siguiente acto de manipulación. Acusaron al presidente de generar él el conflicto, diciendo que agredió inútilmente a los empresarios, que se busca un enemigo al estilo de Néstor Kirchner, bueno, una serie de consideraciones, y ocultándole a su público que esta controversia comenzó cuando el grupo Techint hace trascender que va a echar a 1.450 trabajadores, en lo que fue evidentemente una maniobra para instalar en el país y forzar al gobierno a discutir la salida del confinamiento, de la cuarentena. Así que... coinciden también en ese acto de decir, bueno, el presidente se pelea en este momento, insulta a los empresarios, bueno, toda una línea así muy, muy organizada. Y después esto complementado, e incluso diríamos agravado, cuando el presidente asiste a mitad de la semana pasada a un acto con Hugo Moyano, el dirigente camionero, y lo elogia en términos muy enérgicos. Y bueno, allí todavía un poco más esto enojó a los columnistas opositores que, bueno, todos coincidieron otra vez en hacer un recorrido por cada una de las acusaciones hechas contra Hugo Moyano en los últimos años. Así que, allí hay una decisión editorial muy muy compacta, muy concertada, digamos, entre todos, y para enfocar este conflicto desde ese punto de vista. Lo que está en juego aquí es, digamos, todos sabemos que el mundo va hacia una crisis económica de gran magnitud, que todavía no se puede pronosticar, que, bueno, la Argentina venía con problemas económicos gravísimos y ahora esto, la pandemia y la cuarentena y los gastos en salud, que todavía tampoco se pueden calcular, van a requerir un esfuerzo extraordinario y la economía argentina va a quedar muy complicada. Así que lo que está en discusión es cómo se reparte, digamos, el costo de esta pandemia y quién paga los platos rotos. En este sentido, estos grandes medios tienen una posición tomada que es la de toda la vida, digamos. Sí. Y bueno, están haciendo operaciones para tratar de que el gobierno quede digamos, forzado a una negociación en las peores condiciones posibles desde el punto de vista del Estado. Y por esto mismo es que el viernes pasado, en un artículo furibundo del diario Clarín, el columnista multifunción Marcelo Bonelli publicó un artículo muy adverso para el ministro Guzmán por los términos de la renegociación de la deuda, diciendo que está causando algo que ya venía insistiendo, pero está causando enojo a los acreedores, que los desorienta, y que incluso al ministro Guzmán, dice Bonelli, le está yendo mal dentro del propio gobierno. Da a entender que el presidente Alberto Fernández le puso al ministro unos comisarios políticos. En fin, una serie de afirmaciones, por supuesto sin fuente identificable, como siempre en estos columnistas, tendiente a tener un ministro lo más débil posible en el momento en que está en juego la renegociación por la deuda externa. Así que, bueno, me imagino que esta línea va a continuar y se va a profundizar ahora a partir de dos hechos puntuales que son de las últimas horas. Uno es el anuncio del propio ministro Guzmán, postergando al año próximo el pago de la deuda contraída en sede argentina, digamos así, que fue un anuncio de ayer. Y el otro tema que va a volver a volcar estos medios a favor de los empresarios es el anuncio del proyecto para un impuesto especial a quienes tenían dinero en el exterior y lo trajeron a la Argentina durante por las ventajas ofrecidas por el gobierno anterior, el de Mauricio Macri. Así que ahí tendremos seguramente líneas muy duras. Ya hay algo hoy en la tapa de Clarín, el diario Clarín, diciendo que los diputados ultra-K o el ala dura del kirchnerismo trabaja en este proyecto, ignorando que este proyecto, el de este impuesto especial a las riquezas, fue avalado en una declaración pública por el presidente Alberto Fernández. Así que por ahí va a venir la cosa en los próximos días. O sea, lo que andan diciendo y lo que van a decir, nos anticipó. Muy bien, Hugo. Sí, claro. Sí. Está muy bien. Sí. Es que son predecibles, sí, en realidad, sí, no es sí. Que sea una virtud de uno, ¿no? Acá está el dicho, si no le querés errar, como tiro a la tierra sería. No le erra. Claro. Es así. Está muy bien, aplica. Sí, aplica en este caso. Bueno, Hugo, muchas gracias.